La movida tropical tiene un montón de expresiones en América Latina, pero también dentro de la República Argentina, en cada región hay una canción, cada canción nos propone una poesía, esa poesía se arraiga en una melodía, esa melodía en una inspiración. Hay columnistas especializados que forman parte de la familia de Cumbia de la Pura, cada cual reúne en su alma, en su corazón, en su cerebro, en su testimonio, esa cantidad de poesías, melodías, costumbres que tiene cada región de la República Argentina. Eugenio Dichocho es nuestro columnista que conoce como la palma de su mano cada ritmo, cada canción, cada cantante y cada conjunto del norte argentino. La cumbia de la ciudad de Salta, la cumbia de la ciudad de San Salvador de Jujuy son las expresiones que encierra nuestro columnista. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. Lucho, ¿cómo te va? Buen día. El gustazo de escucharte ahora a través del teléfono, hace poquito ahí en el estudio, pero siempre comunicados para ofrecer toda la info de lo que pasa en el norte, así como presentabas, ¿no? ¿Cómo te va? No, un placer, por supuesto, como siempre, tenerte nosotros a vos en el aire de nuestro programa. ¿Qué novedades nos podés contar? ¿Cómo se prepara el público norteño para este invierno? Ya, un invierno poco complicado por el tema de la temperatura, pero como viste cómo es esto, sube, baja, frío, humedad, esto no podemos decir que afecta al norte, pero sí a lo que ya estamos acostumbrados a hablar ya muy reiterativo y hasta el hartazgo, diríamos, de la baja de trabajo en esta época, donde sí, los grupos se dedican a difundir, a preparar y a aspirar un poquito más a lo que se viene a partir de agosto, septiembre. Y se han contagiado algunos de los temas de moda, por decirlo así, que en otros géneros musicales de artistas internacionales, pues ya empezamos a ver que no sé, hay grupos que ya están grabando el tema Despacito, por ejemplo. Uh-huh. Ya no llama la atención, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No llama la atención o sí llama la atención? Ya no sé qué decir. No, a mí no me llama la atención porque sale un tema de moda, por lo menos en el norte. ¿Qué sé yo? Bailando era el de Enrique Iglesias, que estuvo de moda hace sí. Un año atrás. Pues prácticamente en el norte lo hacían en Salta, lo hacía Panda, lo hacía Guanabara. Y otros grupos más chicos ya salían todos a hacerlo. Ahora salió Despacito, ya hay un par de grupos que lo están haciendo, como Dani La Voz, como algunos grupos de un poco menos de renombre, de no tanta difusión. Así que es normal, por lo menos en el norte. No sé si tanto en los grupos de otro estilo, de Santa Fe, de otros lados, que se pongan a hacer esos temas que salen de moda para decir, bueno, con esto lo vamos a pegar o va a ser el tema de punta, ¿no? Sí, eso ocurre en todo el país, porque los artistas trabajan, laburan según la región y a veces para instalarse en otros lados o darse a conocer necesitan aparecer con alguna canción ya conocida. Entonces el circuito termina... Por eso digo que no llama la atención, por lo menos a mí no me llama la atención que salga un tema y lo hagan, ¿no? No, claro, claro, totalmente, totalmente. Y bueno, ya lo están difundiendo a través de internet. Bueno, igualmente son muy muy poquitos los grupos que, por lo menos los que están difundiendo, que hacen temas propios. La mayoría son covers de grupos internacionales, grupos del Perú. Los grupos salteños suelen hacer muchos temas de grupos peruanos, ¿no? Uh-huh. Eso vos lo conocés bien a fondo. Los temas de dónde provienen, de Bolivia, de grupos bolivianos, en algunos casos, la cumbia sureña. Pasa mucho en lo que deciden grabar y hacer. Por ejemplo, a mí me pasó temas que por ahí, hasta cuando yo recién arrancaba con esto, decía, ah, bueno, es un tema de es de este grupo, por ejemplo, el tema Lagrimita, y después me terminé enterando que era un grupo mexicano. Claro. Y no era ni la banda Lucerito de Joaquín González, ni de Venturis Tropical, ni de Jesús, era un grupo de México, uno no lo conocía. Claro, claro. Es normal que se adapten a esos temas. Y bueno, también pasa con los temas de moda, como este de Luis Fonsi, si no me equivoco, que ya los estoy viendo que lo están difundiendo y se ven en las diferentes páginas. Grabar, difundir, programas de televisión que, que dejan de estar al aire y vuelven. Uno lo veía más de cerca cuando uno tenía su propio programa, pero uno sigue a través de internet que hay programas que han dejado de estar al aire, vuelven en esta época porque se perfila todo. Grupos, nosotros no hemos hablado mucho de Tucumán, Lucho, quizás. Los grupos de cumbia en Tucumán, por ahí vos lo has cantado con otros columnistas, Santiago Lester, pero muchos grupos de Tucumán deciden difundir en el norte también, como un puente más de llegada por las cercanías, de decir, bueno, probemos en Salta. Me ha pasado a mí, muchos grupos de Tucumán me han hablado para difundir en Salta. Y bueno, contártelo como una novedad más, ¿no? Pasa que Tucumán y Santiago del Estero forman parte del NOA argentino, que incluye a Salta y Jujuy. Claro, porque uno por ahí toca mucho más que nada la cumbia salteña y jujeña, pero hay muchos artistas de Tucumán que ven una posibilidad más de trabajo de llegar allá. Bueno, hay un grupo de cuarteto, si no me equivoco, se llama que toca mucho en Salta o ha ido mucho para el norte, que se llama, yo no sé si es, por ahí puedo equivocarme, con el Pablo y la Banda Continúa. Sí, la Banda Continúa es una agrupación tucumana, sí, que en algún momento tuvo su gran furor con la canción Envidia. Ajá, ahí me tiraste un dato, por ahí no lo recuerdo, por ahí. Pero yo lo he visto tocar mucho en Boliche del Norte. Yo decía, ¿de dónde es la Banda Continúa? Hasta pensaba que eran cordobeses, ¿no? Uh-huh. Son de Tucumán. En este caso, cuarteto. Después hay algunos otros grupos de moda, del estilo de lo que se hace ahora en lo tropical, estilo Nene Malo, por decirlo tropical, ¿no? Quizá alguno no. No estaría de acuerdo, ni a mí tampoco me parece cumbia, pero deciden irse para esos lados para difundir y quizás les vaya bien o mal, porque a televisión cualquiera por ahí teniendo el contacto o la plata puede estar en la televisión, después ir a los boliches o a los bailes es otra cosa, ¿no? Claro, claro, una cosa es la difusión y otra cosa es el laburo. Y otra cosa después trabajar, porque me he cansado de escuchar que grupos que por ahí dicen, bueno, o leer artículos de gente que desconoce lo que es el mundo tropical. Otra vez leí un artículo, por ahí me voy del tema, de Benedetto, el jugador de Boca, que tuvo una banda de cumbia en su momento. Los del Pato. Los del Pato, y decía que en el artículo del diario Le lo figuraban como que habían llegado a Pasión, que es la cúspida para cualquier cumbiero. Yo creo que bueno, llegar a Pasión teniendo plata, llegás, o claro, con algún productor que te acerque, no es la cúspide de un artista tropical poder estar en Pasión de Sábado. Por eso no. Se confunde un poco lo que es la difusión con tener reconocimiento de la gente o ser un buen grupo, ¿no? La cúspide de guita que tenés que tener para poder actuar. Para llegar, para actuar, exactamente. Claro, claro. Porque si tenés la plata, va mientras te acepten. Ahora que después de un baile te contrate o que la gente te reconozca, es muchísimo más difícil, por más que hayas actuado en ese programa de televisión o en otros programas de cumbia que hay hoy en día, que la verdad que para mi gusto en el plano nacional dejan bastante que desear. Claro, no, claro. Va, ningún programa de cumbia es de mi total agrado, pero bueno, ya ahí nos estaríamos yendo un poco del tema de lo que es el norte, ¿no? Ahora, ¿y la composición no es cuenta corriente en Salta y en Jujuy? Estamos hablando de muchos covers de diferentes artistas, tantos mexicanos, sí, como el tema del momento. ¿Qué está pasando con la composición propia? Mirá, en su momento, cuando uno hablaba de grupos como Lirios Colombianos, Lirios Salteños, grupos que hacían música o hacen música carpera, también al estilo guarachero, no tan acelerado como la guaracha de Santiago, ¿no? Que lo que es lo carpero, Nolasco Araba, ya fallecido hace más de 5 años creo que se cumplen en septiembre de este año de su fallecimiento, que era uno de los principales compositores, o se le trataba como uno de los poetas de la música de salteña. Uh-huh. Desde esa época ha mermado un poco lo que es de hacer temas propios. Uh-huh. Por lo menos en el sector carpero tropical de Salta, el Guanabara mismo se identificaba por ahí con temas de un estilo, hoy en día está haciendo más que nada covers. No es el Guanabara de la época de Aldo Escobar, de Luis Royano, de antes. Uh-huh. Sino que ya se han adaptado los shows con otro tipo de repertorio, y no con temas propios, sino con temas de otros grupos, ¿no? Así que es difícil encontrar temas propios, por lo menos a mí no algo que haya salido no se me viene ahora a la mente, sino que deciden grabar temas de autoría de otros artistas internacionales, ¿no? Eugenio, para ir cerrando, hace muy poco tiempo, en los últimos programas, tuvimos una entrevista telefónica con Daniel Ulises Garzón, conocido como El Chino y Rebelión, y le preguntamos sobre el caso del grupo Rebelión, que anda dando vueltas por ahí, que de hecho cada tanto aparece en Buenos Aires y actúa en algunos bailes típicos de la comunidad norteña, y nos dijo que es un grupo absolutamente trucho, que ni siquiera son ex músicos de él y que tampoco tienen o comparten el registro del nombre, que a veces ocurre que dos personas registran el nombre, cada cual se lleva un 50%, luego se pelean y las dos se sienten con la misma potestad para trabajar en los bailes con el mismo conjunto. Quería preguntarte, ¿está ocurriendo mucho esto en Salta y en Jujuy? ¿Grupos truchos que ni siquiera guardan relación con el artista original? No, en Salta no tan directo así, sino que se han dado los casos de ex cantantes que estaban en una agrupación con un nombre y se van, forman su propio grupo con alguno de los músicos que estaban antes con él, o simplemente la voz con nuevos músicos y dejan parte del nombre del grupo anterior. Uh-huh. Como te lo planteé con muchísimas veces con Jesús y su grupo Ventura, que puso el nombre Ventura porque venía de Ventura y sus Tropicales, cuando realmente Ventura es el dueño de Ventura, que es Buenaventura Burgos su nombre, entonces se robó una parte del nombre, o lo patentó así. Hoy en día está Dani La Voz, que era de Retumba La Voz, que en su momento estaba en Pide Más y le dejó la palabra La Voz, ¿me entendés? Se quedan con una parte de la palabra, pero porque formaron parte del grupo anterior, pero no es un grupo trucho que imita al anterior, sino que hacen temas cuando ellos cantaban con el otro grupo, con su voz, claro, en un grupo diferente, con quizá algunos mismos músicos, como te decía, pero con parte del nombre anterior para que la gente lo siga reconociendo como parte del grupo anterior, y no que arrancar de cero con un nombre totalmente diferente, o ponerse como solista directamente con su nombre y apellido, con un seudónimo. Vos me hablabas de Rebelión de Jujuy. Creo poder conocer o recordar quiénes eran los que lo vendían en su momento, cuando yo me acuerdo haberlo visto en Cori Megadisco, cuando todavía estaba los días sábados y llevaban algunos grupos norteños, pensando que iba a estar la Chino y la Rebelión, y el que aparecía era Rebelión. Uh-huh. Porque sabía quién en su momento, por estar vinculado, le vendían grupos a Ricardo Banjay en su momento, de dónde provenían los Cumbia Juan Trucho, los uh-huh. Corona Escándalo Trucho, era siempre la misma persona que se los vendía. Claro. Y por ahí engañaban a la gente del norte que vivía en Buenos Aires, que iban a ver al Chino y le aparecía otro. Claro. Era ese engaño que iba. Eso se ve mucho en los bailes de Buenos Aires, que traían grupos del norte internacionales pensando que son los de afuera, y después la gente se encuentra con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es como con Los Ángeles Azules, pasó muchísimas veces. Y sigue ocurriendo. Así. Incluso este mismo fin de semana. Sí, es algo que ya no termina. Pero bueno, son los negocios que hacen los dueños de baile, los programadores con los productores que truchan grupos. Pues bueno, la misma gente que hoy en día por ahí tiene un éxito grande con el grupo Nene Malo, los dueños en su momento han hecho barbaridades ofreciendo grupos que no eran realmente los que después aparecían en el escenario. Claro. Lo vi muchísimas veces en mi época trabajando en bailes allá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cosas que pasan. Recordarte nomás, así cortito, que así como Venturis Tropicales cumplió hace muy poquito años, lo festejó en la Carpa del Puma hace sí. dos semanas, tres semanas atrás más o menos, el que festejó seis años fue Jesús y su grupo Ventura en el mismo lugar, recordando los éxitos y los temas nuevos. Ya tiene seis años de vida desde abril de 2011, ¿no? Eso para recordar aniversarios de grupos de acá. Para cerrar, Eugenio, y agradecerte como siempre una nueva intervención en el aire de Cumbia de la Pura, tu columna especialista en cumbia del norte argentino, tanto de Salta como de Jujuy, una canción de Guanabara para cerrar esta charla es la que elegiste. ¿Por qué esta melodía? Contanos. Sí, elegimos porque, bueno, mañana es el Día del Padre, día domingo, homenajeas a los padres, un tema que hace Guanabara de lo nuevo, se llama No te vi partir. Como siempre, agradecerle a los difusores que comparten música del norte conmigo para después pasarte la voz. Walter Lyme, Enzo Casimiro, Movida Norteño Online en Radio, Salta Music, gente que nos ayuda a nosotros también para tener material, ¿no, Lucho? Eso es todo por hoy. Muy bien, Eugenio, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo, Lucho, mucha suerte. Así pasaba Eugenio Dichocho con todas las novedades del norte argentino, tanto la cumbia de Salta como la cumbia de Jujuy. En este caso, una melodía salteña que nos trae el grupo Guanabara y esta melodía nostálgica, romántica, nueva en este 2017, dedicada para todos los padres. En esta canción quiero expresar todo lo que siento. Aunque estés ausente, tu recuerdo vive en mí. Y así será eternamente. Gracias, papá. El reloj marca las 12 y tu cuerpo no aparece. La noche se vuelve gris. Otro año más que pasa sin tenerte aquí en la casa. Y aún espero yo por ti. Bueno fueron tus consejos, triste fue tu despedida, padre, no te vi partir. Y hoy te elevo mil plegarias, si me escuchas es el cielo, mi canción es para ti. Padre, disculpa mi canto, si mi voz se quiebra, si ves es el cielo, que mi rostro cambia. Es que en estos días se muere mi alma. Padre, es larga esta espera, me mata tu ausencia. Por eso al Supremo yo suplico clemencia. Y él mete tu risa entre las estrellas. En memoria y en recuerdo de nuestros seres queridos, por siempre vivirán en nuestros corazones. Con sentimiento, Guanabara. ¡Sí! Bueno fueron tus consejos, triste fue tu despedida, padre, no te vi partir. Y hoy te elevo mil plegarias, si me escuchas desde el cielo, mi canción es para ti. Padre, disculpa mi canto, si mi voz se quiebra, si ves desde el cielo que mi rostro cambia, es que en estos días se muere mi alma. Entre las estrellas. Cumbia de la Pura.com.ar